enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Reconcíliate contigo mismo. Vamos a exponer el decálogo para aprender el arte de perdonarte a ti mismo. Permíteme una pregunta que a primera vista te puede parecer algo extraña. ¿Tú has aprendido a perdonarte a ti mismo o a ti misma y aceptarte a pesar de todas tus limitaciones y miserias? Algunos de mis oyentes tendrán que responder con sinceridad: no, yo no sé perdonarme a mí mismo o a mí misma, ni aceptarme tal como soy. Y sin embargo, en muchas oportunidades tendrás necesidad de administrarte esta medicina, que resulta muy difícil para algunas personas. Tú y yo y todos necesitamos aprender a perdonarnos si deseamos acrecentar nuestra inteligencia emocional y adquirir también el perdón completo del Señor por nuestras faltas. Necesitamos controlar nuestros sentimientos morbosos de inferioridad o culpabilidad. Es la condición para vivir contento y un prerrequisito indispensable para perdonar a los demás con empatía y lograr unas buenas relaciones interpersonales, como lo exige la inteligencia emocional. Enseña la psicología que el amor bien ordenado a sí mismo es esencial para la madurez, así como el odio y autodesprecio son síntomas neuróticos. Los psiquiatras y los psicólogos proclaman unánimes que la autoestima y el verdadero amor a sí mismo son la base indispensable para la salud mental. Una sana psicología reconoce el valor preventivo y terapéutico de la autoimagen positiva, de los sentimientos de autoestima y la aceptación de sí mismo. Y también los autores de espiritualidad enseñan a contrarrestar los sentimientos morbosos de culpa con una confianza profunda en la misericordia de Dios. Muy torturante resulta tener que vivir con algún familiar a quien no apreciamos ni queremos, sino a quien detestamos y odiamos. ¿Cuánto mayor martirio será vivir permanentemente consigo mismo si uno no se acepta y no se estima? Una de las cosas que no podemos esquivar en la vida es tener que vivir con nosotros mismos. Qué miserable es vivir con una persona a la cual despreciamos, con una persona que se ha dejado derrotar por el miedo, aun cuando esa persona seas tú. El odio y desprecio de sí mismo no son sanos. Por el contrario, pueden ser elementos patógenos de alta peligrosidad, atormentadores como un verdugo cruel y profundamente nocivo. Por esta razón, casi todo tratamiento psicoterapéutico tiene que comenzar por reforzar la autoestima del cliente, la confianza en sí mismo y las actitudes de autoaceptación. Y para obtener estas cualidades, el primer requisito consiste en aprender a perdonarse uno mismo. Los sentimientos de culpa, sean malsanos o saludables, no son fáciles de controlar. Te propongo estas reflexiones y estrategias prácticas que pueden ayudarte a perdonarte y a superar esos sentimientos destructivos. Repasa con frecuencia estas sugerencias y llévalas a la práctica. Primera, reconoce humildemente las propias faltas y deficiencias. Confiesa con sinceridad y con profunda humildad lo desacertada que fue tu conducta y el daño infligido a otras personas. No ignores ni niegues tu falta, sino acepta tu responsabilidad. Arrepiéntete de corazón. Pide perdón a Dios y al prójimo. Toma la decisión firme y efectiva de evitar las recaídas en el futuro. Tienes aquí una cantera de excelentes y abundantes materiales para construir la virtud de la humildad. Segunda, pide perdón sinceramente a Dios, porque Él es el ser infinito, digno de todo amor, a quien con todo pecado has ofendido, sería la contrición perfecta, dolor de los pecados, por amor a Dios y por ser Él quien es, o al menos por la fealdad de tu acción y por los castigos que has merecido, sería la contrición imperfecta o atrición. Aprende a perdonarte como Dios te perdona. Te ayudará a destruir y arrojar al fuego ese álbum lúgubre de errores y faltas. Tomar muy en serio el perdón generoso que tantas veces Dios te ha otorgado y que te ofrece siempre. Tercera, Dios perdona y olvida. La Biblia te habla en muchas páginas de ese Dios perdonador. Yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado, nos dice Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Y el Salmo 103, en su verso 12 y 13, cuanto dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que lo temen. Cuarta, Dios ayuda a los que dejan de lastimarse a sí mismos. Si Dios nos perdona, debemos perdonarnos también nosotros. De lo contrario, es casi como ponernos en un tribunal más alto que Él, dice Lewis. Quinta estrategia que te propongo para que puedas ayudarte a perdonarte y superar esos sentimientos de culpa destructivos. Resiste a la tentación de creer que los sufrimientos y enfermedades son un castigo de Dios. Es triste que muchas personas, cuando experimentan rechazos, fracasos, dolencias de salud, la muerte de un ser querido, llegan a la conclusión errónea de que todo esto les está sucediendo porque han sido malos y Dios los está castigando. Tal pensamiento es un suicidio y hay que resistirlo. Esfuérzate por creer que Dios permite algunos dolores para tu propio bien. Todas las cosas contribuyen al bien de aquellos que aman a Dios. Son muy sabias las palabras de Joan Borisenko, doctor, en su libro La culpa es el maestro, el amor es la lección. Dice así: el pesimismo espiritual destruye nuestras fuerzas y nos mantiene prisioneros del miedo, de la desesperanza y de la culpa. Es la antítesis del optimismo espiritual, que se basa en el conocimiento interno de Dios como amor y en la correspondiente fe de que los sucesos malos de la vida son ocasiones de crecimiento más bien que castigos por nuestra indignidad. ¿Me permites, apreciado radioyente, compartir aquí una anécdota personal? Hace algún tiempo, traté de ayudar a una mujer ya madura, terriblemente angustiada, porque en su juventud había cometido un aborto. Se había arrepentido sinceramente ante Dios y ante su conciencia. Había pedido perdón muchas veces a su propio hijito asesinado, pero no acababa de perdonarse a sí misma. Con el correr de los años, esta pobre mujer fue violada por 5 hombres desalmados de la manera más vil y humillante. Pero lo más grave era que ella consideraba esa violación como un castigo de Dios por su falta pasada. No fue fácil hacerle sentir la misericordia infinita de Dios, que perdona generosamente hasta los crímenes más atroces, como es asesinar al propio hijo en las entrañas maternas. la vida de esta pobre mujer se rehizo totalmente cuando pudo sentirse perdonada por Dios y perdonarse ella a sí misma. Pídele al mismo Dios una gran fe y una inmensa confianza en su perdón y en su misericordia, que no tienen límites, y arroja esos sentimientos y angustias a lo profundo del océano, sin límites, de la misericordia de Dios. Después de arrepentirte de tus faltas y pedir sinceramente el perdón de Dios, haz un propósito firme de no volver a pecar. Prométele sinceramente, ante tu propia conciencia, ante tus prójimos a quienes has hecho sufrir daño, y sobre todo ante Dios, que tu vida cambiará radicalmente y que estás dispuesto a reparar los males causados. Comprométete de manera realista a cambiar lo que sea necesario y a buscar conductas deseables y constructivas. En esto consiste el así llamado propósito de la enmienda. Si has ofendido a otra persona, repara todo el mal que hayas hecho y las consecuencias de tu comportamiento. Emprende todas las acciones necesarias para deshacer el mal que hayas hecho o para reducir al mínimo las malas consecuencias del mismo y evitar las recaídas en el futuro. Una conciencia bien formada no se contenta con el arrepentimiento por los errores o pecados pasados, sino que alza su voz poderosa para hacernos mejor, impulsarnos a llenar con valor y compromiso nuestra vocación en la vida y en la búsqueda del bien de los demás. Si tú cambiaras, cambiaría el mundo entero. Es un trozo quizás un poco conocido, pero que me voy a permitir compartirlo contigo. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, los comprendería. Si yo encontrara lo positivo en todos, con qué alegría me comunicaría con ellos. Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo criticara menos y amara más, ¿cuántos amigos ganaría? Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos y tratara de cambiarlos, ¿cuánto mejorarían mi hogar y mis ambientes? Si yo cambiara el tener más por el ser más, sería mejor persona. Si yo cambiara de ser yo a ser nosotros, comenzaría la civilización del amor. Si yo cambiara los ídolos, poder, dinero, sexo, ambición, egoísmo y vanidad, definitivamente, por libertad, bondad, verdad, justicia, compasión, belleza y amor, comenzaría a vivir la verdadera felicidad. Si yo cambiara el querer dominar a los demás por el autodominio, aprendería a amar la libertad. Si yo dejara de mirar lo que hacen los demás, tendría más tiempo para hacer más cosas. Si yo cambiara el fijarme cuánto dan los otros para ver cuánto más puedo dar yo, erradicaría de mí la avaricia y conocería la abundancia. Si yo cambiara el creer que sé todo, me daría la posibilidad de aprender más. Si yo cambiara el identificarme con mis posesiones como títulos, dinero, estatus, posición familiar, me daría cuenta que lo más importante de mí es lo que yo soy. Si yo cambiara todos mis miedos por amor, sería definitivamente libre. Si yo cambiara el competir con los otros por el competir conmigo mismo, sería cada día mejor. Si yo dejara de envidiar lo ajeno, usaría todas mis energías para lograr lo mío. Si yo cambiara el querer colgarme de lo que hacen otros por el desarrollar mi propia creatividad, haría cosas maravillosas. Si yo cambiara al esperar cosas de los demás, no esperaría nada y recibiría como regalo todo lo que me dan. Si yo amara el mundo, lo cambiaría. Si yo cambiara, cambiaría al mundo. La sexta sugerencia para reconciliarte contigo mismo y perdonarte: acude al sacramento de la reconciliación. Acepta el perdón que Dios y el prójimo te brindan y ten el suficiente valor para perdonarte y aceptarte a ti mismo con lo mucho bueno que tienes y con todas las miserias que todos los humanos compartimos. Preséntate ante el ministro de Dios, confiesa sinceramente tus pecados, arrepiéntete de ellos, haz el propósito de la enmienda y cumple la pequeña penitencia que por ellos te fuera impuesta, y punto final. Séptima, perdona a los demás. Esta reconciliación contigo mismo facilitará también tu reconciliación con los demás y con Dios. Porque si Dios tiene tanta compasión contigo, si te perdona y te ama a pesar de tus pecados, tú también debes ser paciente, perdonarte y amarte. Octava, ten muy presente que un remordimiento morboso puede envenenar tu vida. Ya explicamos que hay sentimientos saludables de culpa, pero que a veces podemos experimentar un arrepentimiento no justo, no sanante, no provechoso. Pero tienes que evitar a toda costa el caer en sentimientos morbosos de culpabilidad que tanto mal pueden causarte. No solo son irracionales, sino que pueden envenenar toda tu vida. No permitas que la angustia se apodere de ti. No consientas en pensamientos derrotistas. mantén alta tu autoestima. Y es la novena recomendación: autoestima y confianza en ti mismo. Si te has reconciliado contigo mismo, has dado un paso firme para aprender a ser tolerante y bondadoso con los demás. La clave para manejar con éxito los sentimientos de culpa es, primero que todo, restaurar la confianza en uno mismo como persona de valer, que cuenta con casi ilimitadas posibilidades de progresar. Habrás encontrado muchas personas de buena voluntad que necesitan un poco de bondad, compasión y misericordia para consigo mismas. Estos ingredientes ejercen un efecto sanador sobre nuestras heridas causadas por el autodesprecio, el desánimo, la desconfianza o la desesperación. Y finalmente, décima recomendación: huye de la mediocridad. La reconciliación de que hablamos aquí nada tiene que ver con la autoindulgencia. No es un pacto con la mediocridad. Tampoco se trata de sacarle el cuerpo al esfuerzo, ni de fomentar una farisaica complacencia con los propios méritos, mucho menos de racionalizar el endurecimiento en el pecado y en el error, ni de cohonestar los gravísimos pecados del orgullo y la presunción, que son un verdadero acto de desprecio y abuso de la misericordia infinita de Dios. Apóyate en tus propios recursos y, por sobre todo, en la ayuda de Dios, y así podrás cambiar en el futuro. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.